regalarme. Me regalé contigo porque soy dueña de mi alma y de mi sangre. Me regalé contigo, sí, loca enamorada de ti. Amarte, corazón, jamás, jamás será humillante. En cambio tú, estúpido y creído, te dio por lastimarme, te dio por lastimarme. En cambio a mí, me dio por conquistarte, me dio por conquistarte. En cambio tú, en cambio a mí, me dio por regalarme, me dio por regalarme. Me dio la gana regalarme. Me regalé contigo porque soy dueña de mi alma y de mi sangre. Me regalé contigo, sí, loca enamorada de ti. Amarte, corazón, jamás, jamás será humillante. En cambio tú, estúpido y creído, te dio por lastimarme, te dio por lastimarme. En cambio a mí, me dio por conquistarte, me dio por conquistarte. En cambio tú, te dio por rebajarme, te dio por rebajarme.